Seguimos en vivo y comenzamos a repasar lo que ha pasado el domingo a la noche con el último debate presidencial. Ahí se pudieron ver las caras, se pudieron escuchar las propuestas. Vamos a empezar a repasar algunos que han sido hitos en el debate presidencial del pasado domingo, en este caso en el segmento dedicado a medio ambiente y vivienda y desarrollo humano, Juan Schiaretti, la intervención de Juan Schiaretti en el debate presidencial del domingo a la noche. El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente, el derecho a la salud, derecho a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad que es el caso de Insaurralde o de Chocolate. Y todo lo contrario también a lo que es más de 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno de Más. Yo espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre lo que hicieron Insaurralde y Chocolate. Y además, en la vivienda, es obvio que para que tengamos vivienda hace falta que haya créditos individuales como todo el mundo. Y para eso tiene que haber estabilidad económica, los créditos tienen que ser dados y corregidos con la variación salarial y nunca la cuota puede ser superior al 25% del ingreso de la familia. Y el Estado, nacional y provincial, deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos, como deben urbanizar los asentamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi provincia? Porque la gente sola no puede. Y en relación al cuidado de la ecología, hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Massa, que bajaron el corte de los biocombustibles, perjudicando a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán y a las provincias que somos productoras de biocombustibles y aumentando la huella de carbón. Hay que subir el corte biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba. También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando y son recursos que hay en el mundo, como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello. Esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer. La palabra de Schiaretti el pasado domingo, su política ambiental orientado al biodiesel. El biodiesel, el bioetanol, como la variante ambiental de la política provincial en Córdoba. Córdoba cuestiona el corte de biodiesel que se autoriza para las naftas y está pidiendo, bueno, en este caso se aumente la cuota de biodiesel en los hidrocarburos. Esta es la mirada ambiental de Juan Schiaretti. Vamos a ver qué decía otro tanto Miriam Bregman. El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, olas de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo. Quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas. Te prometen un modelo de desarrollo, pero ese cuentito ya lo vimos. Dejan a las multinacionales hacer lo que quieran, incluso llevarse los dólares. Otra vez, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En Jujuy lo dejaron claro. Están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave, este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera en las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra. Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta. Es una lucha internacional. Y quiero decir una cosa más antes de terminar. Ley de humedales ya. todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso. Tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales, por un mar sin petroleras, no a la megaminería contaminante, el agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no quieren escuchar. Me parece muy importante traer esta voz como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo pueblos fumigados. Bueno, en este caso Miriam Bregman, refiriéndose a la problemática ambiental en Argentina, refiriéndose al Atlanticazo, a la megaminería y a los pueblos fumigados. El contrapunto con la palabra del gobernador Schiaretti. Ahora, como cierre, escuchamos Sergio Massa, su propuesta al segmento que fue más votado por la ciudadanía, medio ambiente, vivienda y desarrollo humano. Bueno, este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo, porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar, en primer lugar, lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes. El primero orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. 2 millones de lotes con servicios. Con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa. Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos. Y en ese sentido hay 3 cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión, de 3 a 8 años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente, y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia, el desafío del próximo 4 años. Bueno, en este caso la propuesta en materia ambiental, desarrollo humano y vivienda, en el caso de la propuesta de Unión por la Patria, reformar el Código Penal para que los que contaminan, talan un bosque, vayan a las cárceles. Bueno, no alcanzarían las cárceles de Córdoba si se llevara adelante una política de esta naturaleza. Creo que ya lo tenemos a Lea Ross con nosotros para saludarlo. Estimado Lea, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenido. Bueno, ahí estamos repasando, haciendo el contrapunto, en este caso la temática que proponían los asistentes, la ciudadanía, al debate presidencial, la discusión por el medio ambiente. Tenemos un Schiaretti para quien el medio ambiente, la política ambiental tiene que ver con el corte de biodiesel y bioetanol. Sergio Massa con una propuesta hacia adelante, con una propuesta de reformas estructurales para garantizar estos derechos. Y Miriam Bregman, escuchábamos, sí, poniendo de relieve las luchas ambientales y sociales que forman parte de los grandes conflictos de la Argentina. Y Bullrich te la debo, ¿no? Bullrich, ¿querés que la escuchamos? Las tenemos a todas. Vamos a escucharla también a Patricia Bullrich. ¿Hay alguno que vos puedas destacar, estimado Lea? Lo decía quizás irónicamente, porque en realidad la terna es apuntaba a cuestiones de desarrollo humano, ambiente y vivienda. Vos estabas señalando las cuestiones específicamente ambientales. Y yo la verdad que yo recuerdo que Bullrich no dijo nada en referencia a ambiente. No sé si vos recordarás qué pudo haber dicho Bullrich sobre esa materia, digamos. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a ver si la encontramos. ¿Sabes lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolsos de López, los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos, los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar, masa, dejar de robar, entendelo de una vez por todas. Se llevan todo, se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todos sus bolsillos. Los ñoquis de la Cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los pones en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tiene Batakis, y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de la Cámpora son los únicos favorecidos, los únicos niños favorecidos de este país. Así que, para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre en la gente. ¿Sabés qué estado aumentaron? El estado de los burócratas. Si ese estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro. Para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre. He aquí la propuesta ambiental de Patricia Bullrich. Sí, ambiental tuvo poco y nada, me parece, digamos. Eso es en cierta manera un fragmento de lo que ha sido toda su estrategia en todo el debate, me parece. Así como se le indilgaba no haber subrayado en la primera parte del debate en que se hizo en Santiago del Estero sobre lo que fue el caso Insaurralde, de hecho la que más insistía en ese entonces era Miriam Bregman, ahí empezó como a recargar y obtener una estrategia apuntada a ser más monotemática, llamémosle, enfocada en este caso en la corrupción. Lo cual es como una especie de honestismo con enorme carga emocional, digamos. Es decir, enfocarse en todos los males, uno puede presuponer que los males ambientales se debe precisamente a lo que ella dice, que toda la plata se la queda Insaurralde, se destina para un lado, para el otro en los bolsillos de tal, pero evidentemente es una posición que no genera quizás una claridad sobre cómo se puede encarar realmente una situación como la que vivimos hoy en día, digamos. En temas de cambio climático, en temas de tensiones que estamos viviendo entre lo que es lo urgente y lo necesario. Entonces, bueno, ha quedado como una cuestión muy, muy limitada en la relevancia mediática táctica y no una claridad conceptual y programática. Bueno, en ese caso más interesante la postura de Schiaretti, que en definitiva reconoce el cambio climático, pero propone hacer un negocio con los bonos de carbono. No era impredecible eso. Era obvio que los candidatos iban a hacer referencia al cambio climático. Y en el caso de Schiaretti era obvio también que él iba a mencionar los biocombustibles. Yo esperaba que él lo iba a mencionar con un tono más épico, digamos. Porque todo el discurso gubernamental que se hace en Córdoba sobre la cuestión de los biocombustibles, a tal punto que se proclama que de acá a algunas décadas dejaríamos de depender del combustible fósil, así tajante, que sea 100% bioetanol y biodiesel, Habrá que ver si eso realmente es posible o no, pero en realidad es una construcción discursiva que apunta a generar capital político. Es decir, nosotros nos proclamamos como una provincia que no va a depender más de los combustibles fósiles, ni de los hidrocarburos, ni nada de eso, del petróleo, nada de eso, reforzando de alguna manera esta cuestión del cordobesismo, ¿no? En sintonía con una crisis que está teniendo el país, de una crisis federal donde el gobierno nacional tiene sus problemas y cada provincia trata de crear su propio discurso, digamos. Más aún teniendo las ventajas de una Córdoba que tiene la pampa húmeda. Entonces, pero bueno, yo esperaba que tuviera un tono más épico, se limitó a decir el reclamo de que el corte sea mucho más amplio a favor de los biocombustibles, el suministro de combustible. Pero bueno, lo del cambio climático no sorprende. Podemos decir que sorprendió lo de Sergio Massa con este tema de la cuestión penal. Como que Massa tenía guardada en las dos partes de los debates, en Santiago del Estero y en la UBA, propuestas o anuncios concretos sobre algunos temas. Y bueno, uno de estos fue este tema de crear delitos penales o elevar las penas en todo lo que él mencionó. Y después tenemos el caso de Miriam Breckman, reforzando el tema del extractivismo, tratando ahí de mechar algunas cuestiones concretas que han estado en la agenda a nivel nacional, sea pueblos fumigados, sea el tema de las exploraciones offshore en los mares, después ya no me acuerdo qué otro más, pero bueno, son de alguna manera los casos de denuncia que entran en la agenda. Quizá no, el gran problema que a veces se tiene dentro del discurso anti-extractivismo es el hecho de que a lo mejor no genera una claridad sobre cómo, cuáles serían las políticas concretas que se esperarían más allá del rechazo de las mismas. Ah, y te cuento una cosa, algo curioso. Ayer estaba en una reunión virtual con activistas ambientales de todo el país y lo que me llamó la atención es que no había nadie de Córdoba, nadie. Y en general lo que se comentó es que la gente le generó, te diría, casi terror el discurso de Schiaretti. ¿Por qué? Porque resulta que Schiaretti en un tramo de su discurso, no a la parte ambiental, sino creo que lo dijo en la presentación, hablaba de este tema de, muy al pasar, el afán de poder lograr caminos donde se logre establecer contacto con el Océano Pacífico. Sí, habló de los corredores bioceánicos. Claro, no sé si dijo exactamente esa palabra, corredores bioceánicos. Sí, sí. Pero había... Sí la dijo. ¿Sí lo dijo? Sí, en mirá, la cultura. No recuerdo que lo haya dicho, sí recuerdo que hablaba de conectar los corredores bioceánicos, el Océano Pacífico, que a muchos les sensibilizó, etc. Pero bueno, me llamaba la atención porque creo que acá en Córdoba nadie se percató, nadie le generó esa sensibilidad que le generó a varios, quizás porque, bueno, actualmente ha habido con mucha conmoción lo que fue en los incendios allá en Punilla y hubo otras cuestiones, digamos. Pero me llamó la atención eso, que a muchos les sensibilizó lo que dijo Schiaretti, el corredor bioceánico, pero acá en Córdoba no pasó desapercibido, como se habló de otras cosas, me parece. Sí, lo que sí da la impresión, mirando así como desde una mirada, desde una observación un poco distante, uno puede analizar y ver, sin profundizar, sin entrar en detalles, que tanto Bullrich como Milei como Schiaretti estarían más o menos en el mismo cuadrante. Lo cual uno puede pensar que en un balotage podrían inclinarse en una misma dirección. ¿Un balotage entre esos? En un eventual balotage entre quienes están de un lado. Uno veía, ¿no?, cierta ética común entre el discurso de Massa y de Miriam Breckman sobre algunos temas. Por ejemplo, el tema del feminismo que salió en algún momento, o inclusive a lo que se reconocía de la problemática ambiental. y cierta mirada común en temática, por ejemplo, en la condena al kirchnerismo por parte de Milei, Bullrich y Schiaretti. Se generaron ahí dos bandos, claramente. Esa es la sensación que a mí me dio. Dos bandos que podrían ser la antesala de cómo podría definirse un balotaje entre cualquiera de los candidatos. Cualquier candidato que se presente, claramente habría una inclinación por bandos. Se podría polarizar el voto y ahí quedó Schiaretti como la niña mimada, en este caso, en principio, bueno, todos trataban de cooptarlo a Schiaretti, Massa también, pero en definitiva, teniendo en común esa condena radical al kirchnerismo, claramente Schiaretti no va a poder apoyar a Sergio Massa en un balotaje. Y va a terminar, si fuéramos a un balotaje entre Milei y Massa, tanto el voto de Schiaretti y de Bullrich acompañaría un voto a favor de Milei. Antes de pasar a un tema general, quizás uno de los pocos momentos donde Schiaretti se lució en el debate fue cuando le preguntó a Milei sobre el tema del cambio climático, de la cumbre mundial por el clima, el Acuerdo de París, etc. Y él dijo que lo iba a rechazar. Lo cual es bastante curioso. Lo cual, bueno, ahí ventila también, por otro lado, el que no mencionamos, el caso de Milei, que trató de ponerse quizás en una posición no tan notoria cuando le tocaba exponer los dos minutos, por ejemplo, en esta tercera terna. Y tuvo que ser el propio Schiaretti que le preguntó que sea enfático y ahí tuvo que cometer su sincericidio, digamos. Entonces, bueno, y obviamente también la otra cosa que se no sé si decir lució, pero lucir en el sentido en que generó atracción, sea buena o mala, lo que sea, con el cruce que tuvo con Massa, discutiendo sobre, aunque bueno, también con un tema que creo que poco y nada importaba, sobre quién hizo tal autovía, quién hizo tal ruta, etcétera, lo mismo que el tema de la discusión del Mario Kempes, iba a ser el lugar donde se iba, la subsede donde se iba a hacer el Mundial 2030, temas que la verdad que creo que la televidencia no le interesaba, pero sí cuando se cruzó con Massa, ahí utilizó aceptó hacer una táctica en formato televisivo, que fue contestar lo que hacía enfáticamente Milei en los dos debates, sacar provecho la expresión facial para, al no poder hablar a la hora de que le respondan una pregunta, utiliza su mímica, su mueca para poder contestarle. Bueno, Massa hizo lo mismo, sacando el dedito, diciéndole que no es Schiaretti, que eso no era verdad. Bueno, como dándole, obviamente que centralizándose en él, en la figura de Massa, pero dándole una entidad de que lo que decía Schiaretti había que rechazarlo y por ende de alguna manera le otorgó un mínimo protagonismo también. Y eso que vos apuntás, a pesar de todos esos ejemplos que estamos dando, obviamente implica la discusión sobre lo que le preguntó insistentemente Gava, que él era lo mismo que Milei y Bullrich. Obviamente todo voto vale en un tema que está muy tensionado en la disputa de votos, y obviamente tanto desde adentro de las izquierdas como por fuera de las mismas hay, si se quiere, una tensión sobre qué es lo que haría ese 2 o 3% que acumula la izquierda trotskista frente a un balotaje que podría ser decisivo o no. Como no hay una postura todavía clara dentro de todo lo que es el frente de izquierda, aunque ya está un poco, te diría un poco caldeada la cosa, porque por fuera del frente de izquierda está el partido político que armó Jorge Altamira, que era un histórico dirigente del Partido Obrero, y el nuevo partido que armó Altamira ya anunció, incluso en las elecciones generales, de que ellos iban a votar en blanco. En los hechos, te diría que los pocos militantes que tiene, la mayoría no le hizo caso y votó por Bregman, seguramente. Pero bueno, la atención está puesta ahí. De hecho, la respuesta de Bregman de decir no nos apuremos, que todavía no estamos en el balotaje. Vi que, por ejemplo, se hizo una publicación, Juan Grabois se enojó bastante de la respuesta que dio Bregman, e hizo una publicación donde dijo que el Frente de Izquierda había marchado con los ojeros en el 2008. Es una publicación bastante errónea porque los que marcharon era el MST, el Frente de Izquierda no existía. Así es. Y en la actualidad el MST tiene una línea interna opositora al partido de Miriam Bregman, que es el PTS. Pero bueno, más allá de esa publicación, si Grabois hubiese sido un poco más vivo, punzante, pero tratar de profundizar un poco cuáles son las discusiones que hay adentro de las izquierdas, hubiera sacado provecho de algunos debates expuestos o dentro de las izquierdas, que por ejemplo una tensión que está teniendo el Frente de Izquierda es el hecho de someter a sus militantes a la disputa de las PASO, ¿no? Recordemos que hubo una interna en el Frente de Izquierda entre Miriam Bregman y el Partido Obrero, y bueno, eso es someter a los militantes que se tensionan, que terminan, en lugar de canalizar sus energías contra el resto de los partidos, tienen que terminar explicándole al votante por qué tienen que votar a ellos y no al otro, a tal punto que, por ejemplo, un dirigente del PTS publicó en Twitter, alguien que encabeza una de las listas legislativas de Miriam Bregman, que se sentía orgulloso de estar en el PTS porque todos eran militantes voluntarios. Y lo que se interpreta es que acusaba al Partido Obrero de ser clientelista. Uh-huh. Es decir, de obligar a personas que corten las calles. Imagínate, uno esperaría, es un discurso derechista de esa índole, lo esperaría de cualquier partido tradicional y no un partido de izquierda. Pero eso es un efecto de lo que genera ese gasto de energía de generar esas internas que está teniendo el Frente de Izquierda, internas que no se limita solo a las PASO. Es obvio que los partidos que integran el Frente están muy enojados entre sí. Entonces es un tema a tener en cuenta sobre si realmente o no se puede plantear esta discusión de que si el Frente de Izquierda repetirá lo que hizo en el 2015 o verá que hay un recalibrar o rediscutir si realmente este 2023 se compara en el 2015 o no. No hay consenso, me parece, todavía no hay mucha claridad al respecto. Pero bueno, son... de alguna manera son tensiones que están ahí presentes. De todas maneras, y ahí para ir cerrando, hay que decir algo. En realidad Massa siempre fue considerado, por ejemplo, un operador para bloquear la ley de humedales. Esto lo saben hasta los oficialistas. Entonces, por ejemplo, en temas ambientales, ahí sí hay un ejemplo concreto donde no son tan emparentables, digamos. Bien, en cualquier caso, da la sensación, puedo estar equivocado, de que Bullrich y Milei muestran una sintonía más cercana que con Massa, en cualquier caso. Básicamente la condena al kirchnerismo, por más que se han tirado algunos dardos, da la impresión de que Bullrich, en caso de un balotaje entre Massa y Milei, Bullrich y Schiaretti mandarían a votar a Milei. Quizás no sería de manera explícita o literal, y quizás las bases no acatarían esta vocación, pero sí se los ve en una posición muy jugada, difícil ya de retroceder, de aceptar emitir un voto a Sergio Massa, sabiendo que representa también al kirchnerismo, a cierto sector del peronismo, al peronismo en Argentina, y bueno, y los deja a Milei y a Bullrich casi en el mismo, del mismo lado de la vereda de cara a un eventual balotaje. Es que si Bullrich pierde, no sabemos qué va a pasar con Juntos por el Cambio. Todos los pronósticos indican que se va a desintegrar. Porque salir tercero, que fuiste gobierno, que no pudiste reelegirte, y que al final terminaste tercero, y con toda la tensión que tenés adentro, es complicado. Y obviamente si se divide, vos tendrás sectores que se van a alinearse, armarán un bloque propio, a menos que Sergio Massa termine anunciando el proyecto de unidad en plena elección del balotaje, donde convoque a Gerardo Morales y otros tantos, por ejemplo. Y en el caso de Bullrich, que uno se pronosticaría de que se iba a aliarse con Milei, termina teniendo un freno cuando el propio Milei le dijo que sos una montonera asesina. Entonces, bueno, si se desintegra Juntos por el Cambio en pleno balotaje, bueno, el electorado que tuvo obviamente termina yéndose para distintos rumbos. También podría, de esa misma manera, desintegrarse el espacio de Schiaretti de cara al balotaje, una línea dentro del espacio del cordobesismo podría inclinarse hacia Sergio Massa y otra hacia Milei. Es que en realidad aparentemente la lectura de Schiaretti es que conviene que gane Milei. Sí. Porque entonces le sacarían de encima a los peronistas kirchneristas y permitirían el ascenso de gente más joven. Uno de los jóvenes es Sciarciora. Entonces quizás él ve que lo más conveniente sería eso, que estaría operando para Milei. Está el tema, el teorema de Baglini, ¿no? En el momento que vos te acercás al poder, terminás siendo no tan duro con tus propuestas. En el caso de Milei, ahora se le agrava el hecho de que necesita cuerpos con capacidad para manejar el Estado. Él tiene un equipo político, un partido político que nunca ejerció un cargo ejecutivo y necesita gente que haya tenido una experiencia importante. Entonces por eso termina convocando personas como la casta, como le dijo Bullrich. Y los que terminan aceptando estar en el equipo de Milei, a pesar de que estuvieron en el kirchnerismo, en el macrismo, te pueden decir, y bueno, somos patrioteros. Es decir, nos hacemos cargo para evitar que todo esto se vaya al demonio. Nos la jugamos, qué sé yo. Habrá que ver si esquieretistas se sumarían al proyecto de Milei. Pero evidentemente la lectura de Schiaretti, y más todavía con este tema de la cotización del dólar blue y el miedo que se está surgiendo a partir de que se vaya todo de mambo. Mirá, yo estoy por analizar un documento que realizó un equipo del estudio financiero de uno de los referentes de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, que es el candidato a jefe de gobierno de Capital. Hicieron un análisis sobre distintas cuestiones, pero incluyendo el proyecto de dolarización, que el proyecto de dolarización de Milei, para que se concrete, están esperando, y esto lo anunciaron y esto lo presentaron ayer, están esperando que Argentina padezca una hiperinflación en 1 o 2 meses. Una hiperinflación. Bueno, y sumale las declaraciones abiertas de Milei diciendo: para nosotros está bárbaro que suban los dólares porque nos resulta más fácil dolarizar. Y después la declaración en Radio Mitre diciendo: no, saquen sus plazos fijos porque el peso ya es pura mierda. Bueno, declaraciones como para incentivar toda una corrida, digamos, que habilite una hiperinflación. Si se concreta, bueno, es lo que se espera. Es que se active, se repita la historia. 1989. Hiperinflación, Alfonsín no va a terminar su mandato, lo termina 6 meses antes. Y hay un tipo estrambótico, tipo Menem. A ver cómo puede solucionar esto, lo otro. Y cuando se busque la vuelta con esa incertidumbre, aparecerá ahí un segundo Menem, llamémosle, esta vez bien caudillístico, que tendría que ser Martín Sciarciora. Y ese sería más o menos el plan esquieretista. Lo que pasa que, bueno, ahí se está ninguneando el rol de Axel Kicillof, por ejemplo, cuyo poderío en el conurbano es más potente, aparentemente, y será la geografía donde el kirchnerismo se reconfigurará, digamos, como una estrategia bien peronista. Cuando ya perdés poder, te conurbanizás. Te mantenés en el poder y el conurbano y tratás de buscar la vuelta de reconstruirte, digamos. Entonces, bueno, ese sería el panorama que tenemos, digamos. No sé si es tan lineal como planteas sobre los dos polos, porque bueno, tenemos estas variables a tener en cuenta, que es, por ejemplo, cuánto está cotizando el dólar hoy en día, que termina siendo fulminante. Hasta te diría que los vecinos y vecinas de todo el país les están prestando más atención al dólar que el quilombo del yate de Insaurralde. Como siempre, muchas gracias, Lea. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, saludos. Así pasaba Lea Ross en la mañana de Panorama.